que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. La Roca se casó. Dwayne Johnson contrajo matrimonio en Hawái con la cantante Lauren Hashian. La noticia la dio a conocer el actor, quien compartió fotografías de la boda en su cuenta de Instagram. La pareja comenzó a salir en 2007 y tras 12 años de relación, tomaron la decisión de unir sus vidas. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.